clásicos por deporte. Vine

Estás oyendo Clásicos por Deporte. De sábado a las 7 de la noche, Trust for Success, vestida para el éxito. Ahí estaba esta canción sota de este grupo sueco, Roxette del 88, Millonarios. Era campeón en Colombia, dirigía al Chiqui García. Viajemos al 95, Corona, la canción de la pelota de letras, The Rhythm of the Night. Y en el 95, Junior era campeón y el técnico era el Pisis Restrepo.